bellas playas que hay en mi tierra, mi negra santa, baila en la arena. Mueve su cuerpo y con su donaire libera el fuego que hay en su sangre. Llega la tarde y se van pa'l pueblo con sus tambores, todos los negros. Collar de perlas llevan sus negras bonitas flores para su pelo. La luna llena los acompaña y los envuelve con sus misterios, ritmo de cumbia, ritmo de salsa y en sus cuerpos. La luna llena los acompaña y los envuelve con sus misterios, ritmo de cumbia, ritmo de salsa y en sus cuerpos. Olé, le, le, le. Las arenas blancas.